sueños se humillan de ilusiones. Yo deseaba lanzarme hacia mi destino. Llevaba cuestas delante por conquistar lo que fuera necesario, sin rutina, sin horario. Tenía tantas ganas de vivir emociones y de sentirme vivo, no tan solo porque respiro. Llevaba mi alma en la sed y hambre por continuar, dejando huella a mi paso. Trataba de saltar el muro de la soledad. Me abofeté los fracasos, me dejé llevar. La tristeza en sus brazos me logró tapar. Ahora simplemente me ha vuelto en demente, que ha perdido la fe y pasa de voluntad. La mala suerte en mis pasos me ha dejado en paz. El maldito rechazo me hizo tropezar. Irremediablemente y lamentablemente me ha perdido en el olvido, esa es mi verdad. Tantas ganas de vivir emociones y de sentirme vivo, no tan solo porque respiro. Llevaba mi alma en la sed y hambre por continuar, dejando huella en mi paso. Trataba de saltar el muro de la soledad. Me abofeté los fracasos, me dejé llevar. La tristeza en sus brazos me logró tapar. Ahora simplemente me ha vuelto en demente, que ha perdido la fe y fuerza de voluntad. La mala